entregué mi piel, me mudé en tu ser. Solo quise que seas mi mujer. Siempre te cuidé, nunca te fui fiel. Y ya me te juro como a nadie. Quiero saber, hazme saber, cómo pudiste dejarme ir. Quiero saber, hazme saber, cómo podrás dejarme, amor. ¿A que no tienen huevo de cantarlo, loco? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Temper! Y yo te estaba amando, te perdiste mi amor. Y vos dejaste mi cama llorando, no. Cada uno perdió lo que muchos no han logrado. Con las palmitas y los saludos llevamos. Para las infaltables, para las celosas, las chichi. ¡Venga, no! Para Borucho, Caribón, Grilla, Marguito, lo voy a ver. Saliste a buscar, no sabía ni igual. Esos besos que yo te entregué, no pudiste hallar la felicidad, esa que tanto deseabas. Quiero saber, hazme saber, cómo pudiste dejarme ir. Quiero saber, hazme saber, cómo podrás dejarme, amor. Que se entere el país que estamos en Santa Rosa. ¡Arriba, che! Te perdiste mi amor. Y yo te estaba amando. Te perdiste mi amor. Y vos dejaste mi cama llorando, no. Cada uno perdió lo que muchos han logrado. Para la soltera ni soñando. ¡Guarden! ¡Vamos, gordo! ¡Con la mano arriba, la mano arriba! Te perdiste mi amor. Y yo te estaba amando. Te perdiste mi amor. Y vos dejaste mi cama llorando. Y te perdiste mi amor. Bueno, nunca supiste cuándo. Te perdiste mi amor. Y hoy podemos remediarlo, no. No sé qué nos pasó, ¿por qué no lo intentamos de nuevo? Gracias, Santa Rosa, damos las palmas. Para mi amigo Lisanto, para Damián, vamos. Levanta, levanta, levanta, levanta, levanta, levanta, levanta.